Bueno, lo estamos anunciando hace un par de días porque se viene el Festival del Teatro Adolescente. Me encantan estas propuestas, justamente que lo hablábamos, que se está cumpliendo un año, ¿no?, de la Fiesta Nacional del Teatro que pudimos disfrutar en nuestra ciudad. Bueno, ahora este año y justamente en estos tres días en particular de noviembre, 3, 4 y 5, toca el turno de los pibes, de las pibas, de les pibes, el Festival de Teatro Adolescente. Y para que nos cuente de cómo se están preparando, de qué se trata, quiénes pueden participar y todos los detalles que quiera agregar. Ya está en comunicación con nosotros Amparo Fernández, representante de La Pampa, ¿no?, del Instituto Nacional del Teatro. Hola, Amparo, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo están todos ahí? Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, acá esperando su llamado. Qué bueno. Amparo, bueno, contanos sobre esta propuesta que se viene los primeros días de noviembre. Bueno, esta propuesta que se viene es una propuesta que la veníamos planeando hace mucho tiempo con la Municipalidad de Santa Rosa, especialmente con la Secretaría de Cultura y Educación, donde teníamos ganas de, después de 2 años pandémicos, poder invitar a los chicos, las chicas, las chiques, a un festival de teatro que tenga otras posibilidades, darle una invitación, quizá a un camino que para ellos, ellas, ellos es desconocido. Sí. Y esta posibilidad del encuentro, que durante dos años no pudimos hacerlo, esta posibilidad de encontrarnos, reencontrarnos, poder restablecer vínculos, y qué mejor hacer esa conexión de vínculos a través del arte. Así que bueno, fue como empezó a gestarse este Festival de Teatro Adolescentes, que está dirigido a todas las escuelas secundarias de nivel orientado de Santa Rosa. Ya se mandaron las invitaciones. Hay, por supuesto, que hay un cupo limitado. Nos encantaría que fueran todos les pibes, pero bueno, no tendríamos el presupuesto para que eso suceda. Pero bueno, sabemos que empezar por algo es hermoso y que va abriendo caminos. Así que bueno, la invitación está abierta, se van a inscribir y luego van a poder participar en un festival, y es festival y encuentro, que no implica una muestra de teatro. Ah, mira. Es decir, antes los encuentros de teatro solamente se podían participar o eran los pibes, las pibas que tenían teatro en las escuelas, o que eran adolescentes que participaban de talleres privados de teatro. Sí. En esta ocasión se nos ocurría que este poder participar tenía que ser bien abierto, porque hay chicos, chicas y chiques que quizá no conocen el teatro y quizá no saben de qué va, de qué se trata. Bueno. Y es una buena posibilidad porque hay talleres, va a haber talleres matutinos, nos vamos a concentrar la mayor parte del festival va a tener lugar en la Casa del Bicentenario y en el albergue, donde vamos a reunirnos para encontrarnos a la hora de la comida. A la mañana va a haber talleres matutinos, donde van a participar todos y todas de esos talleres, que van, no se van a separar de acuerdo a las escuelas, sino la idea es integrar, vincular. Claro. Y luego vamos a hacer el almuerzo, luego van a participar de otros talleres, y ahí a la tarde se vienen jornadas de talleres precisar los horarios, de 14 a 18 van a ser los talleres, que te cuento de que son 3 talleres. Dale. De dramaturgia y teatro, que está a cargo Mariana Roseró, iluminación, que está a cargo Gustavo Rodríguez, conocido como El Loro, gran técnico del teatro español, y José Jerónimo, y un taller de dramaturgia y puesta en escena, dramaturgia, ya lo dije, de un taller de escenografía a cargo de Patricio Sarmiento, que viene desde el Teatro Cervantes. Bien, esta propuesta es una propuesta más que interesante, porque si bien se van a dividir los grupos, van a pasar un día por cada taller, pero luego va a ser una propuesta integradora, donde todos y todas van a poder articular con estos talleres, y luego el sábado, en el fogón final que va a tener lugar en el Molino, donde se va a hacer un gran fogón, ahí donde vamos a poder mostrar los trabajos o esos pequeños trabajos que se pueden haber realizado, que o que hayan surgido dentro del festival. Qué copado. También te cuento que el jueves va a haber una muestra de una obra, La noche devora a sus hijos, de Daniel Veronese, a cargo de la dirigida por la profesora Mariana Roseró, y está, va a ser está constituido todo su elenco por los chicos de sexto año y las chicas del Colegio Tomás Mason. Así arrancamos el festival. Y luego van a ver en las cenas, van a haber comisiones lúdicas donde vamos a estar haciendo cuestiones que tengan que ver con las improvisaciones, el canto, la música, la danza. La idea es que nos integremos, que podamos disfrutar del arte y todas estemos pasándola bien. La verdad, Amparo, escucho interesantísima propuesta. Qué bueno estos espacios, ¿no? Porque ahí lo decías vos también, que es cierto lo que decís, que hay muchos chicos y chicas que quizás no conocen el mundo del teatro. Y también, ¿por qué no? Me imagino que debe haber alguien ahí que está ya con la chispa, indagando, a ver si me gusta, me copa. Y creo que es un buen espacio, ¿no?, de encuentro para ver si pica ahí, si copa el teatro, que yo creo que sí. Por supuesto, además, digo, esta iniciación, digamos, al teatro, o esta que vos decís, esta duda de entrar o no entrar, no solamente se entra al teatro para hacer teatro. Totalmente. Sino también es un mundo que propone desde otros millones de lugares propone el teatro. Bueno, ahí te lo dije, está la dramaturgia, la escenografía, la iluminación. Espectacular. Como público también de teatro está, está bueno también poder participar. El teatro siempre es una muy buena opción de recreación, de poder compartir un lugar para ir con amigos, amigas, amigues, no solamente el cine, sino, el teatro ofrece un montón de posibilidades que por ahí los pibes, las pibas, no es que desconocen, sino que a lo mejor el mundo de la tecnología también nos hace que nos distanciemos, y el teatro es el aquí y ahora, y es el estar por un lado los que hacen y por otro lado los que expectan, y es un convivio maravilloso que solamente se produce en el teatro, no en otro lugar. Es el artista y el público compartiendo el mismo lugar, latiendo en el mismo lugar, y bueno, y reflexionando, sintiendo, pensando, y luego llevando a la casa todo eso que pasó, esos sentires. Totalmente. La verdad que es súper, súper completo, y es, nos da ganas de ir, a mí me da ganas de ir y participar. No es para nuestro caso. Pero bueno, Amparo, yo te saco un cachito del Festival de Teatro Adolescente. Quiero indagar en cómo está trabajando el Instituto Nacional de Teatro en cuanto a lo que es en La Pampa. Y el Instituto Nacional de Teatro venimos trabajando muy bien, con todas las grupalidades, con las salas, en toda la provincia. Sabrán que es un momento muy difícil y muy duro para el país, donde estamos atravesando una crisis muy dura, que no tenemos nada para explicar, la gente en sus casas saben porque la vivimos diariamente. Pero no obstante, el Instituto Nacional de Teatro bajó dos planes federales, que uno fue Argentina Florece, donde y Teatrines, ¿no? Sí. Que por un lado la Argentina Florece es un plan donde involucra al público en general, público adulto, a todo público, y Teatrines está directamente direccionado a un público al público de las infancias. Sí. Estos dos planes federales tienen como objetivo central para la política del Instituto y para el Ministerio de Cultura y Educación de Nación es el llegar al teatro a los lugares donde no se ha llegado, donde todavía no pueden acceder a ver una propuesta teatral. Entonces este plan lo que hace es el acceso y facilitar que las personas puedan acceder a obras como las que hacen las grupalidades de La Pampa, de calidad, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. Y bueno, y hemos ido por lugares, por todos los lugares que ustedes imaginen de la provincia, con el plan de Teatrines, donde las grupalidades han hecho un trabajo excelente, conjuntamente con municipalidades, con instituciones intermedias que hemos cogestionado, con comisiones barriales, con escuelas, y Argentina Florece también. Hemos trabajado en los barrios, hemos trabajado en comedores escolares, donde la gente agradece después de esto que de tanto tiempo de no hacer, sí. Y también agradece esto de que el teatro pueda acercarse, salir, sí, de las salas, salir de los lugares donde se concibe el teatro, donde, sí, se produce, y va el teatro en busca de ellos. Totalmente. Va en busca del encuentro de esas personas. Totalmente, Amparo, y también ya lo llevo también a decías que como bueno, estamos atravesando una crisis como país, ¿no? Y también no quiero dejar de pasar por alto que cada vez que converso con vos siempre lo charlamos, el tema del apagón cultural, ¿no? De esto de reunirnos todos unidos por la cultura, y estaba leyendo que este domingo a las 20 horas se juntan en Ar de Pampa, ¿no? Para justamente visibilizar esto y hacer evitar justamente este apagón cultural. Sí, y vos sabés que está buenísimo esto que decís, porque esta concentración surge a partir de toda la comunidad teatral, mayormente, ¿no? De la comunidad teatral, sí, que se reunió en Ar de Pampa el miércoles en esta propuesta del proyectazo que fue a nivel federal, sí, y a partir de ahí, con la necesidad de la urgencia, con esta necesidad urgente, del reclamo urgente, los artistas que nos autoconvocamos, surgió que no podíamos dejar este plan de lucha, y inmediatamente se puso un plan de acción donde la primera acción concreta era comunicarse inmediatamente con los senadores de la provincia de La Pampa, sí, pidiendo por favor que se pase a tratamiento en la ley, y la segunda acción concreta es el domingo otra vez encontrarnos a las 8 de la noche, a las 20 horas, sí, en Ar de Pampa, San Martín 54, otra vez con el proyectazo, y donde también vamos a hacer intervenciones artísticas, para que también invitar a la comunidad que se acerque a interiorizarse sobre la lucha, sí, sí, de todos los sectores artistas que están siendo perjudicados con esta nueva reformulación del artículo número 4 de la, sí, ley. Tal cual, tal cual. Amparo, muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos, toda la mera ahí con este Festival de Teatro Adolescente que será en noviembre. Bueno, seguramente después te estaremos molestando para que nos hagas un balance. No, ustedes no molestan nunca. Ustedes son el motivo que nosotros llegamos siempre a todas las casas, a todos los hogares, y donde no hay redes, donde no hay nada, estamos con ustedes que nos habilitan esa posibilidad. Así que la agradecida soy yo, y espero que encontrarles en el 3, el 4, el 5, ahí en el Festival de Teatro, que va a ser una linda, una compartiendo unas lindas jornadas. Por supuesto, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Amparo. Que tengas lindo fin de semana. Chao, chao. Igualmente, un abrazo. Adiós. Abrazo.